se fue y nos echó todo a perder. Cuando todo era animación, que llegó de pronto el apagón y la gente gritaba: ¡Toquen y toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que toquen, que toquen! ¡Que toquen y toquen! ¡Que así suena el ritmo y sabor de Álvaro Montes y su águila norteña! A una fiesta que fuimos a tocar, toda la emoción, todo el mundo a bailar. Cuando volvió la normalidad y se terminó la oscuridad, todos extrañaron al mirar su pareja cambió de lugar y la gente gritaba: ¡Que se apaguen las luces! ¡Nos apaguen las luces! ¡Que se apaguen las luces! ¡Nos apaguen las luces!